Ron. Casi no llego, y eso que tengo el estudio a 2 metros escasos del sofá. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenido, bienvenida al episodio 1030. Y escuchaste ayer, vas a pensar, ¿este es tonto o qué? Sí, pero era más tonto ayer, que era el 1029 y yo dije 1030. El 1030 es hoy. Arranca el episodio 1030 del podcast en riguroso directo turrento, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Esto es a lo que a internet se refiere. También en directo en FM, en Vitoria-Gasteiz, en el 92.2 por Norte Radio. En Iruña, en el 88.3 por Rock Radio. Y también por Rock Radio, pero en Tudela, en el 98.Fever. El diferido en ese montonazo de FM y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, sea el día que sea, a la hora que más les conviene. Y si es la hora que más te conviene a ti, el lugar donde quieras, con la compañía que te apetezca, eso es, quiere decir que nos estás escuchando vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos Conciencia Rockera para toda la banda desde Santander de Calanda. Estamos saliendo con este Uncle Town, Tío Tom. Tema que viene en el álbum debut homónimo de los pontevedreses Blue Merrow. Y además nos van a acompañar con canciones de ese álbum y también de su más reciente obra, ese EP titulado Navallo, durante la primera parte del programa. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Bien, pues aquí estamos, en pequeño tornasco, dispuestos a hacerte pasar una buena tarde, como siempre acostumbramos a hacer. En compañía, en esta primera parte del programa, como te decíamos, de los Blue Merrow y sus canciones, tanto de su EP debut, de su álbum debut, como de su último EP, Navalle. Arrancamos haciendo esto que nos gusta hacer siempre y que tan buena tradición se ha convertido, que es dedicarle el programa, pues, a ti que nos está escuchando, pero también a dos de nuestras fans más acérrimos en cuanto a redes sociales se refiere. Este episodio 1030 bis, dedicado para Isidro Esteban Cervilla y Laura Luño Villagrasa. Y nos vamos metiendo en harina con conciertos que recomendarte. Ahí te recomendamos un par. Hoy tenemos alguno más, claro que sí. Rosa Rosa, como siempre, te va haciendo esas recomendaciones. Isabel Marco, fin de con doblete. Todo el término doblete se ha extendido también entre las bandas, ¿eh? Lo dicen ya muchas y muchos. Cuando tienen los conciertos ponen doblete en redes sociales. Como lo ha hecho la propia Isabel, que este viernes 24 de octubre, a partir de las 10:30 de la noche, en el Salón Municipal de Mazaleón, pues estará con uno de sus conciertos, pues por los políticos, como le gusta decir a ella. Decir y hacer. La localidad del Matarraña verá cómo Isabel Marco se acerca hasta allí para hacer disfrutar a toda la peña de Mazaleón, Mazaleó, y todo aquel que se quiera acercar de los alrededores, pues para disfrutar de esos conciertos. No tengo muy claro si si no ponen acústicos, se supone que es en eléctrico. Concierto de gratis este viernes 24 de octubre en Mazaleón, a partir de las 10:30 de la noche, en Mazaleón, Teruel, en el Salón Municipal. Y al día siguiente con Calunia. Con los de Valdealgorfa, pues se van Isabel y los Calunia hasta Torrecilla de Alcañiz, también provincia de Teruel. En el Salón Los Halcones de la localidad Bajo Aragonesa, a partir de las 10 de la noche. También con entrada gratuita, para que no te pierdas pues a dos de las bandas más representativas de Teruel en los tiempos que corren. Por supuesto, Acero, por supuesto, Six, por supuesto, F. Procuramos no olvidarnos de nadie, pero en esta ocasión se trata de Isabel Marco y Calumnia. Lo dicho, Isabel en solitario el 24 de marzo en Mazaleón, y al día siguiente con los Calumnia en Torrecilla de Alcañiz. Ambos concierticos gratis. Una muy buena oportunidad de disfrutar del rock made in Teruel. ¿A quién escuchamos, Rosa? ¿A Isabel o a los Calumnia? No sabes con cuál quedarte. No sé. Bueno, pues vamos a escuchar primero a los Calumnia y a Isabel nos la vamos a dejar para el final, ¿vale? Vamos a escuchar el corte número 5 de Buscando Sueños de los Calumnia, ese álbum debut, un tema titulado No Puedo Más. Mentira, porque pueden, con la juventud que tienen, pueden. ¡Buah! Está dando miedo verlo. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Hola, amiga y amigo in the night. Invita a poner locución de sí. Hablar por hablar. Este tema, que por cierto es una auténtica delicia y una maravilla de versión del band de los Deep Purple a cargo de los Blue Merrow. Ya lo pusimos en su momento cuando lo estrenaron. Una verdadera barbaridad de temarral, ¿eh? Que pasa que Blue Merrow son muy de comenzar. Tienen ese toque progresivo, quizá, ¿verdad? En sus canciones de empezar. Muy progresivo. Muy progresivo. Bueno, siguiente concierto que te vamos a recomendar, que te recomienda Rock Sarosaem. Gato Ventura, cambia de fecha solidaria. Pues no te recomendamos un concierto. Porque el amigo Gato Ventura, que además de ser un excelente músico profesional, porque se gana la vida con la música, es mejor persona. Tenía reservado este sábado 25 de octubre para tocar en Jaén. Además, solo con como Gato Ventura, no iba con el tributo a Extremoduro también. ¿Pero qué pasa? Pues que ese mismo día en Jaén hay un concierto enorme con un montón de bandas locales jieneses tocando en favor de Gaza. Y el amigo Gato pues no se lo ha pensado dos veces. Ni quiere estorbar, ni mucho menos quiere contraprogramar un evento solidario como este que tantísima falta hace. Así que ha decidido cambiar esa fecha, él se hace a un lado y ese concierto se realizará el viernes 5 de diciembre, en pleno puente de diciembre. Que entiendo que le caiga mejor este fin de semana, pero bueno, aquí lo primero es lo primero, y lo primero no es uno mismo, sino apoyar a la gente que lo necesita. Me la ha dicho, dice, yo estaría encantado de participar en ese concierto, pero bueno, si no me invitan es igual, yo me aparto y que toquen todas esas bandas jieneses por una causa social tan noble y tan necesaria como es apoyar a toda la gente que está pasando mal, no, lo siguiente en Gaza. Todo lo que está sucediendo en Gaza, que parecía que habían hecho un alto el fuego, ya están saltándoselo a la mínima de cambio. Una situación con la que Gato Ventura obviamente pues demuestra tener corazón y conciencia rockera. En Jaén ya tocará el 5 de diciembre, este 25, para ese concierto solidario en favor de Gaza. Una zona y una situación que nos tiene a todos con el corazón roto. Esperar en tu sinceridad.

segunda vez que visitan tierras ostenses los riojanos, los de vicio. Que estarán este sábado 25 de octubre en la Sala Z, en el pub, no es sala, este es pub Z. La Sala Z es en Zaragoza, el mozón está el pub Z, que por cierto es una pedazo de sala, ¿eh? Muy bonita, con buen escenario, bastante más nueva que la Z de Zaragoza. Ahí estarán los de vicio, de gratis además, presentando su nuevo disco, Los Tiempos del Miedo. A partir de las 8:30 de la noche. Los de vicio, que como te digo, para septiembre estuvieron por Barbastro y en este mes de octubre, el 25, este sábado, estarán ahí de gratis en el Pub Z de Monzón. Presentando canciones como esta que va a sonar ya. El corte número 3 de ese Los Tiempos del Miedo, su más reciente obra de estudio, un tema titulado En el Punto de Mira. En el Punto de Mira tienes que tener fijado a Monzón este sábado 25, que van los de vicio. ¡Oh, yeah! Donde siempre hubo fuego, siempre cenizas quedarán. Seguir viviendo del pasado, que en la orilla morirás. Hojas secas que cayeron, de aquel árbol al final, como las flores cortadas que acaban por marchitar. Costa perdido, busca si lo encuentras, busca el sentido. Costa perdido, busca si lo encuentras, busca el sentido. El tiempo sigue pasando, siempre en el punto de mira. Enfermedad que no tiene cura, precipicio que nunca termina. El tiempo sigue pasando, siempre en el punto de mira. Enfermedad que no tiene cura, precipicio que nunca termina. Radio 2.com. canción. Los Barracuda, los de Cien Pozuelos. Que por cierto, el último miembro en incorporarse a la banda, que antes era tío de los cuartetos, se llama Guille y hoy cumpleaños, así que happy birthday to you, Guille. Pero yo no la sabía. Bueno, no están generando expectación por esto, sino porque van a volver a participar, van a volver a cruzar el charco para volver hasta tierras aztecas, hasta México, hasta la CDMX, para participar nuevamente en el Transgresivo Fest. Con grandes bandas del punk estatal y también grandes bandas del punk mexicano. Con los perros y mis pulgas me os informaremos, por supuesto, de las fechas y horarios exactos de ese concierto. No quiero oficina. Y escuchamos este corte número 3 de En la Calle, su, no su último trabajo de estudio, sino su segundo EP. Del cual, pues este tema Pastorear cuenta con la colaboración de Alfonso de los Desastres, otra de nuestras bandas asociadas de los Madriles. Comunicado de que la banda Astur Ilegales cancelaba toda la gira de Joven y Arrogante, su 15º álbum de estudio, por el cáncer de su voz, guitarra y alma mater, Jorge Martínez, ya no ha trascendido nada más sobre su estado de salud. Desde Asalto Mata Radio Rock le deseamos una pronta recuperación a nuestro particular y patrio Lemmy Kilmister. El uno tenía verrugas, este no tiene pelo. Pero de actitud andaban. Bueno, el uno andaba y este todavía anda sobrado. Y bueno, ese buen deseo se lo hacemos llegar a través de la escucha de este, del último sencillo publicado de ese trabajo, este El Fondo de la Noche, que esperamos no sea el último disco de Ilegales. We'll be right back. quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues aquí continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, escuchando Pequeños Danascos y lo haces a través de internet en directo o en FM en directo en la sintonía de Norte Radio en el 92.2 para Vitoria-Gasteiz, en la sintonía de Rock Radio en el 88.3 de Pamplona, en la sintonía de Rock Radio en el 98.5 de Tudela, a través de cualquiera de las FM y otras plataformas son las que pasa la señal de este tu programa diferido, o vía podcast, sea cual sea la manera en la que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, hoy tenemos titulares que nos ha llamado la atención. El primero, tampoco es que sea una bizarrada, pero probablemente se convierta porque no hará nada de nada. Rosa, vamos para allá. Expediente sancionador a una gran promotora de festivales por prácticas abusivas. Anda, alégrame el día. Bueno, igual te lo alegramos levemente si tú eres también de quienes piensa que esto de las burbujas de los grandes festivales se tiene que romper por algún lado. A ver, este expediente, esta investigación la abre el Ministerio de Consumo del gobierno de Pakistán. Perdón, la Dirección General de Consumo integrada al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy, Ministerio del Gobierno de Pakistán. Bueno, no dicen el nombre, suponemos que para no dar pistas a la propia empresa. Pero se trata de una empresa que organiza estos festivales en diferentes comunidades autónomas, razón por la cual se puede intervenir desde este ministerio. Yo es que no me quería quedar con la duda de qué cojones, porque hay. A ver, actuar a todas igual, ¿eh? Pero me apetecía saber cuál es. Entonces, rebuscando, me he encontrado con un artículo de Facua, que es una asociación o una plataforma por el consumidor, que lleva décadas denunciando abusos y fraudes en conciertos y festivales ante la pasividad de las autoridades de consumo y de espectáculos públicos de las comunidades autónomas, que en contadas ocasiones han aplicado multas ridículas que representan una ínfima parte del beneficio lícito obtenido con sus irregularidades. Solo el año pasado la asociación interpuso denuncias contra las promotoras de 28 festivales y conciertos. Casualmente, no decimos que sea esta, pero casualmente la promotora más denunciada por Facua ante el Ministerio de Consumo en lo que va de legislatura es Live Nation. Concretamente por los conciertos de AC/DC en 2024 y los de Lady Gaga y Bad Bunny en 2025. También la ha denunciado ante varias comunidades autónomas. El departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha aclarado si esa empresa es el objetivo de este expediente sancionador. Pero bueno, vamos a pensar que igual sí que las cazan, ¿eh? Y sea la promotora que sea, porque abusan la inmensa mayoría. Oye, ya que se pone que no se conforme con sanciones, que la arrojen a las llamas y la hagan arder en fuego valirio. tú si la has oído, no sé, pero yo me quedé con el culo torcido con esta colaboración del músico extremeño Hueco, que volaba cuando Sugar Les, pero ahora no. Si dormí en casa usted era así. Por mierdas como esta. Me invita un vino, el muro me abre sus puertas. Pero que sí que ha tenido la capacidad, porque deben ser muy amiguetes, de liar a los power metaleros transalpinos Rhapsody of Fire. Cruzar el mar angustia. Que ya no es que les haga cantar en castellano, es que les hacen cantar esta especie de metal rumba power metal. Vas a ver. Con temática de Juego de Tronos. A mí parece. El Fuego Valirio no era de los. De Juego de Tronos. Juego de Tronos, estaba pensando en los. Allí los vikingos. Ah, no, no, no. De Juego de Tronos. Este porque se me ha metido. A mí no me hace ninguna gracia la canción, pero si te gusta a ti, ahí la tienes. El invierno llegó con su manta de frío y con él las tinieblas, sí. Caminantes blancos sin alma, envíos no quieren que te vea. Con vidriagón les pondré fin. Eres mi fuego, Valirio, mi fantasía, mi delirio. Caes en mi corazón. Eres madre de dragones, bella luna. Con el culo torcido el esperpento este del Fuego Valirio. El siguiente titular, esto sí que no me lo podía imaginar en los días de mi vida. El Estadio Bernabéu paralizado por los vecinos. Por los vecinos del Estadio Bernabéu, ¿eh? Que no está precisamente... no está precisamente en Fuenlabrada, el Estadio Santiago Bernabéu, ¿eh? Que está en la en mitad de la Castellana, ¿eh? Y por el otro lado, la parte pija de Tetuán. Mira, Orense y toda esa zona madrileña. Bueno, pues el Tribunal Superior de, Superior de Justicia de Madrid ratifica la sentencia de mayo del año pasado que daba la razón a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y tumba la construcción de los aparcamientos que pretendía construir el Club Banco de la manita del Ayuntamiento de la Villa y su carapolla de alcalde, y el tribunal dice que no se hace por falta de interés público. El interés público es del público, no del Real Madrid y del Ayuntamiento. El José Luis Martínez Almeida sostenía que estos aparcamientos son beneficiosos no solo por dar servicio al Club Blanco, que no debe haber otro equipo de fútbol en Madrid, sino también iban a generar un 70% más de plazas para los residentes en un ámbito donde es difícil encontrar aparcamientos. ¡Claro! Pues el juez o el tribunal este no parece que no ha caído, ¿eh? El fallo ratificado ahora apunta a que el ayuntamiento no ha llegado a acreditar en el presente procedimiento que la ejecución de dos aparcamientos, de los cuales uno proyecta una conexión directa con el parking propio del Estadio Bernabéu, para que lleguen los millonetis y entre, ¿sabes? Directo a la tribuna de preferencia, la tribuna VIP. Satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el planeamiento urbanístico y específicamente con el plan especial. Vamos, Florentino, carapolla, que no ha colado. Eso sí, a la directiva madridista le va a dar por pensar que sus vecinos son todos del Atleti, del Rayo, del Barça, hasta del Getafe. Y al Ayuntamiento de Carapolla les tiene ojipláticos que vecinos de la Castellana y alrededores, no suburbios, no. No suburbios, precisamente. En vez de ser españolitos de bien, que acatan todas las mierdas que se les ocurren, se estén comportando como ocupas, punkis y demonios. Punks and demons. Ese es el título del adelanto de The Great Satan, el gran Satán, que saldrá en febrero del año que viene y será octavo álbum de estudio como solista en la carrera del polifacético amiguete Robert Barclay. Un tipo que cumple ya cuatro décadas de carrera musical y que tú mayormente conoces como Rob Zombie. cómo te has quedado con los vecinos Antifa de la Castellana? Me he quedado cuadros. No me lo puedo. Debe ser que esto desde la COVID se han trastornado y ya se manifiestan. Pero que se les ha olvidado poner las alarmas antiocupa ahí. Ah, será eso. Pensadles, y estarán hasta los huevos, ¿eh? Que se comportan como gente de izquierdas. Cuidado, ¿eh? Sí, joder. Cualquier día de estos dejan de ir a misa y todo. Es lo que tiene la sobredosis de libertad, amigas y amigos. Bueno, vamos a cerrar por todo el alto y además porque teníamos prometido escuchar a una de las artistas de las cuales os hemos recomendado conciertos. Va a sonar en la sección Rock. Tocamientos en El Relleno. Isabel Marco, que como te hemos dicho, está de doblete este fin de semana por tierras turolenses, o la comarca del Matarraña y la del Bajo Aragón, Masaleo y Torrecilla de Alcañiz. En Torrecilla, además, con los Calumnia. Aquí te estamos trayendo conciertos y recomendaciones dendeísta periferia. Mis palabras me convida a abandonar. Donde vivimos nosotros, aquí en el norte de Teruel, comarca del Bajo Martín, como manda Sanper de Calanda. Y la roquera de Alcoriza, que está aquí cerquita, el pueblo. Es muy consciente de ello y le gusta expender a suya terra. Está la versión aragonés de Petricor, uno de los temas que venían ensoñando alto su último largo hasta la fecha. Con Isabel Marco nos despedimos como manda. No, nos despedimos, pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calán. Cantarulera y desluengada, soy labradora, merchera y grana, soy lo que quiera cantar, lo que escribo en soledad. Soy dinamita, pediendo flama, muy tomillo. Oh, mi lugar que no es planeta, es donde aquí levantaré a vos. Sin encasar, en garra canto, mitad de acero, mitad de barro. Sin encasar, a escuchar a la polida Isabel cantando en aragonés. la realidad del camino. Y con ella nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido, tu amigo y mi vecino Santi Pequeño Tanasco, agradeciendo enormemente, aunque nunca suficientemente, la escucha y la fidelidad. Ese será tu destino a la cascada. Te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, tratando de construir aparcamientos bajo el Bernabéu o en un atasco, la cosa mejora ascuitando, Pequeño Tanasco. Mejor sintiendo que es oír en aragonés también, sintiendo, Pequeño Tanasco. Tierra que cubre el caparazón, endurecido. En tanto, esa denoscación, a la cascala y a jugar. A la para mañana más, si os quiere, amures, monamures.